Acá también pasaron cosas. Acá también pasaron cosas. Desde 1974 se agudiza la violencia política en todo el país. Río Negro, gobernada por el peronista Mario Franco, sostiene un plan de salud innovador, resistido por sectores ligados a la salud privada y la derecha peronista vinculados al jefe de la policía de la provincia, Benigno Ardanás. En esa época, Franco... Germán González, integrante de la JP. En esa época, Franco, no sé quién le vendió el plan de salud para el hospital en la provincia, que era una genialidad. Concursaron, vinieron los mejores médicos de Buenos Aires, pero ya eso le empezó a producir roce a los médicos locales. Todo el mundo se quería asistir en el hospital, pobres, ricos y demás. Ahí ya empezaron a catalogar como los zurdos a una serie de médicos, entre esos Marpegán, Caride, Ullman, cuánto, y bueno, a varios de ellos le pusieron unas bombas, que eso fueron... Bueno, lo de la AAA, bueno, ahí es el Ardaná, que era el jefe de policía de la provincia de Río Negro, con algunos contactos, con algunos capitotes acá del cuartel, que incluso le pusieron una bomba a Ariel Azoa, que era, en ese momento era diputado de la juventud en Vierna, y le pusieron uno en la casa, y a Marpegán le pusieron en el auto, y a otros lo amenazaron. A los atentados y amenazas se suman el secuestro y torturas, sin intervención de ningún juez. En Bariloche lo que nosotros notábamos... Jorge Pilquimán, militante peronista. En Bariloche lo que nosotros notábamos, así como militante de la juventud, que habían dirigentes del Partido Justicialista, simpatizaban bastante con la persecución, con el control que había por parte de los militares. Es como que había una línea entre López Rega y muchos dirigentes del peronismo, o sea, del Partido Justicialista. Y bueno, cuando falleció Perón y entra Isabelita, ya empezó a marcarse una diferencia. Ya se estaba preparando con mucha anticipación. Por ejemplo, a mí, cuando concurrí a una reunión en marzo, sí, a mediados de marzo más o menos, me detienen ahí en 25 de mayo y en Rivadavia. Y bueno, me metieron preso allá en el centro cívico. Y bueno, ahí me tuvieron unos 3 días o 4, me tuvieron ya. No, y ahí me amenazaron, tirarme al lago, o sea, fue bastante bravo. Pero por eso digo que la policía ya estaba militarizada. Me interrogaban, golpeaban, o sea, buscaban a los de la región. Y bueno, después ya viene el golpe y después interviene Gendarmería y ya la persecución es mucho más fuerte. Historia oral. Acá también pasaron cosas. Historia oral.